especial. Emisión especial del caos contra el terror. Sobre educación, por su defensa, transformación, autogestión. Martes 19 de febrero de 2013, en punto de las 5 p.m. por la frecuencia liberada de 105.3 FM. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Por la socialización del conocimiento. ¡Viva la libertad del pensamiento humano! ¡Viva la República! ¡Viva la escuela moderna! ¡Vivan los niños!